¿Por qué no vas y le dices, mujer, que no lo amas a él? Escucha, escucha, escucha. La Champions League. Soy tu eterno enamorado, amor. Te he visto vagando con tristeza en tu rostro, tu corazón destrozado a causa del dolor. ¿Por qué no vas y le dices, mujer, que no lo amas a él? No lo engañes más. ¿Por qué no vas y le dices la verdad? Que nace desde lo profundo del corazón. Por cada duda siempre hay una explicación. Si yo te amo a ti y tú me dices no, yo no comprendo si en verdad tú no lo quieres. Y en mi mente hay algo que me entristece, hay algo dentro de mi alma.